Me gustaría que todos los animales del mundo vivan en su hábitat natural. Me gustaría, por ejemplo, que los caballos corran por los campos, que los peces naden por los océanos y que las ballenas vuelen por los cielos. Nos escapamos las tardes de calor.